soleadas noches. Estamos acá grabando el segundo programa de Piedra Libre. Hay un sol tremendo. Seguramente ustedes no lo están pudiendo apreciar porque ya es muy de noche y es un día después que hoy. Esto está saliendo los miércoles a las 20, pero estamos grabando los martes a las 16 aproximadamente. Lo digo por si alguien quiere escribirnos por Facebook y quiere que digamos algo, que le digamos un comentario o algo. Le quiero, antes que nada, mandar un saludo a una compañera que nos escribió desde Aragón, María Gil Navarro. Me parece que es que la conocemos, creo que está en la nómina. Bueno, estamos acá con dos compañeras. Compañera número uno. Compañera número dos. Buenas noches. Hoy vamos a estar tirándole una piedra al patriarcado. Vamos a estar poniendo en evidencia cómo la cuestión del género es un rasgo que se está usando en diversos ámbitos para oprimirnos y coartar nuestra libertad como individuos, tanto hombres, mujeres e inclusive hembras no humanas, por ejemplo en tambos, convirtiéndolas en fábricas de leche, de queso. Vamos a estar presentando un libro que se llama La Cerda Punk, que lo escribió Constanza Álvarez Castillo. Una compa del otro lado de la cordillera. Sí, de Chile. Ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Seleccionamos un par de fragmentos y los vamos a estar pasando a lo largo del programa. Tenemos algunas recomendaciones de libros también y de documentales. Vamos a estar hablando de violencia obstétrica, de obstetricia. No, está bien. Está bien, ¿no? Sí. Ok. También vamos a estar hablando un poco de, si vienen nuestros invitados, vamos a estar hablando de la filosofía queer, cómo se posiciona frente al patriarcado, frente al género. Vamos a estar hablando un poco de la lucha feminista desde el punto de vista anarquista que sucedió en Latinoamérica a principios de siglo. Y tenemos un montón de música también. ¿Qué más tenemos? ¿Nada más? No, creo que no. Bueno. Después vemos, ¿no? Claro. Vemos qué le agregamos después. Bueno, y ahora vamos con el primer tema de la noche, que se llama La Otra. Perdón, el tema se llama Como la Pólvora y lo canta La Otra. Oscuridad, las mismas que mil dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá. Siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar. A construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta. no sigue igual. Son las barreras que tiré abajo, ya no habrá quien las vuelva a levantar. Que lo aprendido en el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Antipatriarcado. El patriarcado es un sistema de control y poder de los hombres hacia las mujeres. Algunas de las hipótesis que explican la aparición del patriarcado sostienen que los hombres, al apropiarse de los cuerpos de las mujeres, lo hacen también de sus hijas e hijos. Aparece la familia, la figura del padre, al mismo tiempo que la patria, la propiedad y por ende la guerra. El patriarcado es un sistema cultural piramidal impuesto en todo el mundo mediante el cual los hombres se ven privilegiados en la cima de la pirámide. Las mujeres son educadas para ser pasivas, frágiles, pasionales, madres, objetos de deseo y no sujetos de sueño. Los hombres, al contrario, son incentivados para cumplir ciertos roles como fuerte, activo, racional, dominante, autosuficiente, competitivo, líder, etc. Obedeciendo estos mandatos sociales, los hombres están en mejores condiciones para soportar esta sociedad violenta y competitiva. Rechazamos al patriarcado porque sostiene y reproduce relaciones de poder. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un poco la definición del patriarcado y por qué lo consideramos un problema, por qué lo consideramos un factor de dominación y de explotación de algunos seres humanos sobre otros individuos. Antes de eso escuchamos el tema Como la pólvora de La Otra. Y respecto al patriarcado vamos a estar hablando de cómo ejerce dominación y discriminación, violencia en diferentes aspectos de nuestras vidas, como puede ser el trabajo, como puede ser la sociedad en el ámbito privado, en algunos aspectos, como puede ser en hospitales, en el hogar. En las relaciones entre las personas en general. También vamos a estar hablando de algunas mujeres que fueron íconos y que comenzaron la lucha conjuntamente contra el patriarcado y contra el capitalismo en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y también la diferencia de cómo el feminismo en los años 70 empezó a buscar el camino de la igualdad de la mujer y el hombre, de igualdad de derechos, pero probablemente sin querer se fue convirtiendo en una lucha más bien por obtener los mismos derechos para ser igualmente explotadas e igualmente explotadoras que los hombres, mediante la conquista de los puestos de trabajo asalariado en el capitalismo. Y respecto a esto tenemos un fragmento de una nota a Silvia Federici, una italiana, es una pensadora activista feminista que hizo siempre una crítica bastante fuerte al capitalismo, al trabajo asalariado y reproductivo, siempre desde una perspectiva de género. Es profesora de la Universidad de Hofstra de Nueva York y es una de las impulsoras de las campañas que en los 70 comenzaron a reivindicar un salario para el empleo doméstico, considerando el empleo doméstico no un trabajo por amor, como se pretendía considerar en ese momento, sino como algo necesario para la sociedad, no algo que sí o sí tienen que hacer las mujeres por claro, amor. Claro, que venís con el chip puesto de que como claro. Sos mujer, sos ama de casa y es lo que tenés que hacer, porque claro. Te corresponde. ¿Por qué te tienen que pagar por claro. Hacer cosas por amor que lo haces porque sos mujer y madre, ¿no? Claro. Y bueno, entonces lo que hizo esta mujer fue empezar a tratar de instalar ese debate y empezaba a desnaturalizar ese trabajo doméstico asociado siempre a la mujer. Y bueno, por el contexto, la manera de instalar ese debate fue empezar a considerarlo también un trabajo. Y le preguntan a Silvia Federici: de hecho, usted dice que se ha identificado la emancipación de las mujeres con el acceso al trabajo asalariado y que eso le parece un error, ¿lo es? Es un engaño en el que hoy podemos darnos cuenta. La ilusión de que el trabajo asalariado podía liberar a las mujeres no se ha producido. El feminismo de los años 70 no podía imaginar que las mujeres estaban entrando al trabajo asalariado en el momento justo en el que éste se estaba convirtiendo en un terreno en crisis. Pero es que, en general, el trabajo asalariado no ha liberado nunca a nadie. La idea de la liberación es alcanzar la igualdad de oportunidades con los hombres, pero ha estado basada en un malentendido fundamental sobre el papel del trabajo asalariado en el capitalismo. Ahora vemos que esas esperanzas de transformación completa eran en vano. Al mismo tiempo, sí vemos que muchas mujeres han conseguido más autonomía a través del trabajo asalariado, pero más autonomía respecto de los hombres, no respecto del capital. Es algo que ha permitido vivir por su cuenta a muchas mujeres, o bien que tuvieran un trabajo mientras su pareja no lo tenía. De alguna forma, esto ha cambiado las dinámicas en los hogares, pero en general no ha cambiado las relaciones entre hombres y mujeres. Y muy importante, eso no ha cambiado las relaciones entre mujeres y el capitalismo, porque ahora las mujeres tienen dos trabajos y aún menos tiempo para, por ejemplo, luchar, participar de movimientos sociales o políticos. Es como que es como que el sistema encontró una manera bastante efectiva de canalizar todo ese espíritu de lucha y emancipación que tenían las mujeres y volver a encauzarlo en la lógica del capital y que siga siendo funcional y deje de ser una amenaza. Y encima quitarles tiempo para encontrar la manera de ser más libres. Sí, un poco de la creación de necesidades que vos que te pensás que al cubrirlas y gastas un montón de tiempo en cubrir esa necesidad de tener los mismos derechos cuando la necesidad real es la libertad, no el tenerle el mismo derecho a la explotación. Y lo mismo pasa con todas las divergentes que hay en cuanto a la lucha de género y de feminismo y demás, que apuntan a diferentes problemáticas. Es eso, que derecho al aborto legal y otra vez. El problema no pasa porque sea legal o porque sea ilegal, pasa porque tengan que existir las leyes. Claro. El problema es ese, ¿no? Que la legalidad o no. Sí. simplemente el hecho de que existe una ley, y así con todo. Tal cual. Y además, como ese falso eslogan que nos repiten nuestros abuelos a veces de que el trabajo dignifica, entonces, ¿qué pasaba con la mujer? Era indigna porque no trabajaba. Entonces, para que se la considere una persona digna en la sociedad, tenía que sí o sí trabajar a la par del hombre. Por ende, tener... Sí, también un montón de veces que al pedir eso, la igualdad, cuando justamente la condición de género nos hace diferentes y no podemos tener, si vamos, volvemos al terreno de los derechos, no nos corresponden los mismos derechos, nos corresponden diferentes porque somos diferentes. Claro. Y respetar esas diferencias también y no negarlas porque no somos iguales. Y al todo el tiempo tratar de igualar, lo único que se genera es una desigualdad peor, porque se está igualando con una cosa que no se puede, que es eso, es otro género diferente. Claro. Se está ganando en igualdad, se está perdiendo en equidad. Totalmente. Porque es un, me hace acordar un poco a la frase, ¿cómo era? No sé. Para todos de acuerdo a sus necesidades y todos de acuerdo a su capacidad, que es más o menos como debería ser. O sea, no todos el mismo derecho, porque no todos tienen las mismas necesidades tampoco. Claro. De tener esos derechos. No la tenía eso. Sí, no me acuerdo. Yo siempre, por ahí con lo del trabajo, lo relaciono mucho con lo que son los ciclos femeninos. Y es de todos los inventos que hay, desde todos los medicamentos que hay para que las mujeres no sientan los dolores menstruales y sigan trabajando como si no pasara nada en su vida, y que todo el ciclo del mes sea exactamente igual cuando biológicamente no lo es. Y en vez de respetarse esos tiempos y... que la mujer aprenda a relacionarse con su ciclo y que aprenda a canalizar todas las cosas que le van pasando durante ese tiempo, lo único que se hace es negar, tapar, y que sea siendo funcional como un hombre, que trabaje a la par de un hombre. Claro, y alienar también. Totalmente. Sí, eso es lo del ciclo menstrual, es en el caso de la mujer, pero creo que también pasa con todos. Porque los analgésicos son también eso, en general. Sí, seguir como si nada. Claro, sí, bueno, convertidos en máquinas. La mayoría de los medicamentos que son paliativos de los síntomas, ¿no? Para arreglar las enfermedades. Claro, para convertirnos en simplemente en máquinas de producción. Y sí, y ahí está el problema. Claro. Y no es que, otra vez lo de trabajo, querer poder trabajar la misma cantidad de horas, sino que estaría bueno no trabajar ninguno, por ejemplo. Y ahí vemos cómo todo se relaciona y cómo nos encontramos con un déjà vu del programa pasado. Claro. Porque el problema siempre es el mismo. Y por más que lo queramos encarar desde diferentes aspectos, no tenemos que perder la perspectiva de que no tienen que ser luchas fragmentadas, sino diferentes frentes de la misma lucha con el mismo objetivo, que es la emancipación total de las personas, para poder reconectarse con lo que realmente son, independientemente de lo que la sociedad espera de ellos, ¿no? Uh-huh. Como empezar a respetar las individualidades, empezar a respetar las peculiaridades de cada uno, independientemente del género, independientemente de la edad, de su condición biológica, de lo aptos que estén para realizar una determinada labor, y de las decisiones que tomen que no afecten a los demás. Porque también no solamente las mujeres están en gran... No solamente las mujeres, o mejor dicho, no solamente los individuos heterosexuales. Porque lo estabas haciendo en relación al trabajo y la familia, de claro. Un concepto de la lucha de los 70, donde no se estaba hablando encima de ahí luchar va, por eso. Claro. Y sos lesbiana, pero vos tenés todas. Claro. Porque fuera del ámbito de la familia tradicional que propone el patriarcado, que es un hombre casado con una mujer, hay otros individuos por fuera de esta lógica de familia o de pareja, que o bien no se sienten identificados con este modelo que propone el patriarcado, o bien no se sienten identificados con su género, con el género que les asignó la sociedad, y

escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Bueno, lo que escuchamos era Anati Hooks con el tema Antipatriarcal. Vamos a hablar un poco de algunas mujeres que empezaron a instalar el debate de la condición tanto de los trabajadores en general como en algunos casos de las mujeres en cuanto al trabajo asalariado. Esto tiene bastante relación con lo que hablamos el programa pasado, sobre todo el primer caso, que es el de Emma Goldman, que luego de la revuelta del High Market en 1886 se unió al movimiento anarquista, donde conoció a Alexander Berkman, que es otro anarquista que escribió varias publicaciones, varias de ellas desde la cárcel. Un libro que puedo recomendarles de Berkman es El ABC del comunismo libertario, que es bastante didáctico, pone en claro bastantes conceptos. Volviendo a Emma, juntos encabezaron una campaña a favor de la liberación de los 5 compañeros anarquistas que fueron detenidos luego de que estallara una bomba el 4 de mayo de 1886 y que fueron condenados a muerte. Emma empezó una campaña para que los liberen. Pero lo importante es que se convirtió en la principal referente del movimiento anarquista. Fue encarcelada por varios años a raíz de diversas publicaciones que hizo. Era bastante revoltosa y en 1893 estaba en la penitenciaría de las Islas Blackwell y además de seguir profundizando sus estudios sobre el anarquismo, empezó en 1901 cayó presa porque la acusaron de participar en el complot del asesinato de un presidente, William McKinley, y en 1916 la metieron presa por distribuir un manifiesto a favor de los métodos anticonceptivos. Mirá que qué mala junta, ¿viste? Mujer, Y un año después por conspirar contra la ley que obligaba al servicio militar en los Estados Unidos. No le cabía una. Tiene una frase muy buena, Emma Goldman. ¿Una? Bueno, una que me gusta un montón, que ahí te la leo. El Estado es el altar de la libertad política, que, como el altar de la religión, está concebido con el solo propósito del sacrificio humano. Es bastante resumido y bastante concreto cómo describe la libertad que propone el Estado como la libertad de sacrificarte y sacrificar a otros, ¿no? No la libertad de vivir una vida plena y no la, la libertad de elección, sino la, la libertad de, bueno, como hacemos siempre, de elegir entre, entre qué, y ese, ese conjunto de opciones están impuestas. Acá en Buenos Aires, en Uruguay, estuvieron María Colazo y Juana Rouco Huela. Eran uruguayas, pero vinieron a, acá a Buenos Aires y participaron en lo que fue la huelga de inquilinos, que en el año 1907, que fue una huelga muy, muy grande y bastante, bueno, fue un hito bastante histórico. Agrupó el 80% del total de inquilinos de Buenos Aires. Fueron más o menos 100.000 personas y fueron estas dos mujeres las protagonistas de estos acontecimientos. En el número 2 de la revista Caras y Caretas, era una revista así muy vieja, era como que te diga la revista Gente de ahora, claro. Salieron fotografiadas hablando en el meeting y las expulsaron de Argentina. Por eso, por estar ahí hablando en un meeting, difundiendo sus ideas raras, esas ideas que de quejarse de las cosas que, de querer que las cosas estén mejor, PLH. Claro. En realidad, de que las cosas no estén, ese es el problema, se quejan, bueno, sí. No quieren que las cosas estén directamente. Y bueno, expulsaron a tres compañeras, que María Colazo, Juana Abuela y Virginia Volten, por ser uruguayas. Eran tres obreras, anarquistas y feministas, que usaban el periódico como forma de... Tenemos a Teresa Claremont, que nació en 1862, en junio, y era de Aragón, como la compañera que nos escribió. En ese momento era Barbastro, Huesca. Y con muy poca edad, esta compañera lo que hizo fue empezar a trabajar en la fábrica Vincent Planas. Y al entrar en la fábrica empezó a tener conciencia de la situación precaria en la que vivían los trabajadores. Y con 20 años nada más, se empezó a defender públicamente a los trabajadores y se convirtió en la líder de una huelga bastante famosa que se llamó la huelga de las 7 semanas, y se convierte en una referente anarquista de Sabadell, que es un barrio acá de Barbastro, Huesca, Aragón. En España hay como comunidades así, comunidad independiente de Aragón, no sé bien cómo está geográfica y políticamente dividido, tampoco creo que importe. Podría haber sido acá, a la vuelta, sería lo mismo. Y inclusive quizás que estás nombrando a mujeres que sí estuvieron siendo referentes y demás, dentro del mismo movimiento anarquista tuvieron que luchar contra sus compañeros por su, claro, condición de mujer. Totalmente. Es como un super mérito. Totalmente. Porque, y otra vez volviendo, quizás el anarquismo al principio también se enfocó muchísimo sobre lo que era el trabajo y deslegitimizar lo que eran las otras luchas sociales, donde la mujer, que sea mujer, tenía que estar en la casa, no quejándose. Claro, era la liberación del obrero, claro, era lo que buscaba, claro, el claro, en sus comienzos. Y le costó a muchísimas compañeras lograr esa equidad. Claro, primero salir de la casa para ir a una manifestación y que se las escuche realmente. Que se las escuche. Sí. Como acá es donde, en esto que decís, es donde vemos claramente lo que nos referíamos cuando hablamos de que era una doble explotación. Era la explotación dentro de la casa por la configuración familiar en sí misma de la época y concretamente por el hombre. Y la explotación fuera de la casa, adentro de los puestos de trabajo. Uh-huh. Y bueno, lo que hizo Teresa fue participar en la creación de una organización feminista que fue la Sociedad Autónoma y Mujeres de Barcelona, se llamó así, fue la en 1892 la primera sociedad feminista española, la fundó esta Teresa. Y el 6 de enero de 1896 estalló una bomba entre la multitud de trabajadores que acompañaban una procesión del Corpus Christi en la Barcelona. Este atentado provocó 5 muertos y muchos heridos, pero justo las autoridades que presidían dicha procesión no sufrieron ningún tipo de daño. Y nunca supo quién fue, pero a quien acusaron... Ay, no me imagino. A esta muchacha. Sí, sabiendo que la derecha siempre usó como una práctica muy común lo que se llama atentados de falsa bandera, que son atentados para ensuciar el nombre de sus enemigos, en este caso los anarquistas. Hacen atentados en los que ellos generalmente salen ilesos, muere un montón de gente. Y a la vista del público, que quizás ni tiene ningún planteamiento político, quedas como los malos demonios. Los anarquistas que ponen bombas y... Claro, los prende fuego, los quemacoches. Claro, los quemacoches. Porque sí. Y lo que consiguen con esto es, encarcelar gente, abrir procesos de investigación en base a atentados que ellos mismos provocan. Y bueno, como tienen todo el aparato hegemónico a su favor, tiene manera de manipular toda la opinión pública para llevarlo para el lado que quieren. Por ejemplo, en el caso de High Market, está recontra comprobado que nunca hubo ninguna prueba contra ninguno de los 5 que colgaron. Ninguna prueba hubo de que fueron ellos. Pero siempre tiene que haber un chivo expiatorio para que los demás aprendan. O un chivo expiatorio para que los demás aprendan, o el atentado mismo. Claro. Pudo haber sido tranquilamente autogenerado. Y bueno, eso es lo que tengo sobre... las mujeres luchadoras. Sobre las mujeres luchadoras, sí, en sus orígenes. Ahora hay un montón también de mujeres luchadoras. Creo que ya el hecho de ser mujer te condiciona como luchadora. Sí, ¿no? Existir siendo mujer en este mundo ya es bastante. Es salir a la calle y luchar todo el tiempo. Sí, lográs salir a la calle y si no vivís la violencia de género dentro del hogar. Pero ya salir es constantemente luchar para que no te traten como un objeto, para que no te vean, para que no te usen, para que no te maltraten, para que no te agredan. Para que no te violen, para que no te maten, para que no te prendan fuego. Claro. Todo eso pasa cuando sos mujer. No poder ni ir al kiosco tranquila. Sí, tenés que estar de... Sí, además de eso, encima te planteás reivindicar algunos posicionamientos que querés vos con respecto a tu vida y demás, ya el título de luchadora creo que ni te alcanza. Sí. Me estaba acordando del otro día que estuvimos en la puerta del juzgado allá en Vicente López, creo que era, por el caso de Yanina, en el que, bueno, Yanina fue acusada de abandono. ¿Cómo fue? Abandono de personas a su hija, claro. El compañero o... Sí, ese ser. Mata a golpes a la hija de Yanina, sí. y en vez de acusarlo a él y encarcelarlo, le acusan a Yanina de abandono de persona y la meten presa mientras este hombre sigue por la vida como si nada. Sí. En el juicio, por suerte, al final la absolvieron. Sí, la absolvieron. Pero no hay novedades si el hombre fue acusado de algo o no cuando... se comprobó que mató a golpes a una niña. La absolvieron y era... menos mal que la absolvieron. Era apabullante la cantidad de policía, gendarmería, de grupos antidisturbios, de policía de civil que había en el lugar.

o fáciles. No, que tienen derecho a elegir libremente su sexualidad. Claro. O sos una puta o sos una histérica. No tenés poder de decisión. No. Y si no sos sumisa y no decís que sí cuando tenés que decir que sí, decir que no cuando tenés que decir que no, ahí empiezan los problemas, ¿no? Siempre es un problema ser mujer. Sí. Justamente creo que es parte de todo, que las mujeres venimos falladas al mundo y para todo es una falla. Por eso tenemos que ir al ginecólogo durante todos los meses, todos los años de nuestra vida. Claro. Por eso necesitamos asistencialismo todo el tiempo, porque vinimos falladas porque no somos hombres. Bueno, quería comentar un poco sobre una infografía que encontramos sobre la violencia de género. No voy a decir de qué fuente es porque nos da vergüenza. Nos da un poco de vergüenza. Pero es una organización que tiene una velita con alambre de púas alrededor. Horrible. Sí. Esta infografía lo que hace es diferenciar las diferentes formas de violencia de género, las visibles y las invisibles, las explícitas y las sutiles. Y como visibles y explícitas contempla el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, amenazar, gritar e insultar. Y como invisibles, humillar, desvalorizar, humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, el chantaje emocional, culpabilizar. Y las sutiles pueden entrar dentro de lo que podemos llamar los micromachismos, ¿no? Está como último. Está como último, sí. Pero creo que en parte engloba también, sí, los otros. Las otras. Porque puede estar el humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, anulación y micromachismo. Yo creo que muchas veces el lenguaje sexista, el humor sexista, el sí, controlar, son parte de los micromachismos. Son micromachismos, sí. Son cosas que muchas veces nos salen por ahí inocentemente de adentro, sin mediar pensamiento. Claro, sin una intencionalidad, sí, sí, de ejercer violencia. Sino es más bien una reproducción. Una reproducción de la violencia que se ejerció hacia nosotros también. Sí. De cómo nos Cómo también violentamente nos encasillaron en nuestro lugar de hombre machista y cómo o mujer machista, sí. Y cómo tenemos que deconstruir todo eso para dejar de ver la violencia únicamente como acciones físicas concretas y también como lo institucional de afuera, ¿no? Porque muchas veces vemos la violencia del Estado, la violencia del trabajo, la violencia de la calle. La violencia nuestra hacia los otros. Claro, la violencia nuestra hacia los otros es lo que deberíamos cuestionar y revisar cada día. Y después con respecto a eso, eso, de tomar conciencia de todos los otros tipos de violencias sutiles que hay, que eso, desde el micromachismo, que por ahí es un chiste machista, claro. Te das cuenta, es obvio. O un comentario, capaz. Sí, con respecto al largo de la pollera, a claro. Lo grande del escote, o a lo pequeño, o a o la cómo actividad. Andabas caminando por ahí a esa hora. Sí, sí. Pero después, dentro de las relaciones sociales, se ejercen un montón de violencias, de esas situaciones de poder, por el mero hecho de que una persona es mujer y la otra es hombre, muchas veces. Sí. Después me... No, porque tampoco están así. Porque no pasa eso solo por el género. Sí, la mayoría de las veces, pero tampoco se limita. El tema del desprecio y la desvalorización, ¿no? Y la humillación. Y la humillación de... Si la... Por ahí en una reunión, el mismo argumento lo estuviera diciendo un hombre, se lo escucharía de una manera distinta. Sí, ahora cuando lo dice una mujer ya pierde valor. Claro. O se asume que no va a ser tan interesante lo que va a decir. A ver qué va a decir ahora. Claro. Sí. Y también queríamos hablar un poco de lo que es la violencia de género que no figura acá, en cuanto al tema de los hospitales, por ejemplo, ¿dónde lo podemos encasillar? Y es violencia de género. ¿Es violencia de género? ¿Es con agresión física? Sí. ¿Es gritos? Con respecto a... Sí, por ahí, para la gente que no está en tu cabeza, cuando te referís al hospital, en concreto a la secuencia de un embarazo, parto, claro, nacimiento y demás. Exactamente. De todo lo que implica para una mujer atravesar toda esa secuencia. Claro, y cuando se enferman, teniendo adentro un... una vida para dar luz, pues evidentemente se enferman, por eso tienen que ir al hospital, ¿no? Sí, como que se enferman de embarazo, tienen que ir al hospital para que la salven de, claro, de sus cuerpos defectuosos que sí, no pueden arreglarse las olas, ¿no? Obviamente. Y hay hombres, porque generalmente son hombres, sí, que vienen a rescatarnos de la ignorancia, claro, de nuestros cuerpos. Claro, porque saben más que nosotras sobre nuestro propio cuerpo. Te tienen que gritar cuando tenés que pujar, ¿no? Claro. No te das cuenta solo. Claro. Tiene que haber 4 o 5 tipos alrededor gritándote. Claro. Metiéndote mano y demás, pero bueno. Esas, claro, cosas que pasan por ser mujer. ¿Y después qué hacen? Sacan al nuevo chaboncito. Se lo llevan a otro lado, ya lo clasifican, le ponen de qué género es, le ponen dónde nació, a qué hora, y ya empiezan a... No, está por pasar el tren por encima. Sí. Y ya empiezan a decidir sobre su vida ya desde niño, ¿qué es? Uh-huh. Todos los riesgos que conlleva de maltrato y de violencia, porque se le considera un individuo enfermo, que debe ser asistido, que no puede... pasar toda esa etapa sola y que sí o sí necesita a médicos que están calificados para poder tener un traer un hijo al mundo. Y generalmente todos hombres, porque así sí, haya... No, porque independientemente de que haya... Sí, el lugar de la partera es como... No es tanto como el médico. La partera asiste... El diseño de todo eso fue hecho por hombres. No sabía eso. El tema de... Sí, esta nota habla mucho de eso. Es lo mismo de poner a la mujer en un lugar de objeto, carente, de decisión propia, de... Uh-huh. No me sale la palabra. Como si sus elecciones no pudieran ser las correctas por el mero hecho de ser mujer. No podría saber cómo debería manejarse o cómo debería funcionar su cuerpo, y hay otro de afuera que tiene que decir cómo reaccionar ante los estímulos de su propio cuerpo, porque ella es incapaz de saber esas cosas, porque es mujer. Claro. No tiene esa capacidad. Acá hay una nota que figura en alasbardicadas.org a María Llopis, que, por ejemplo, esta pregunta habla de eso que vos decís. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se trata el embarazo y el parto en el sistema biomédico? Le preguntan. Y dice: se llama violencia obstétrica. La medicina actual infantiliza a las mujeres. En los hospitales de nuestro país se realizan de forma habitual prácticas que están prohibidas por... Bueno, no importa. Como maniobras de... Bueno, sí. El número de cesáreas es también demasiado alto. Bueno. El parto es medicalizado al extremo, de forma que se empieza con la inducción, se sigue con la oxitocina, epidural, etcétera. Pero todo eso también tiene una función de dominación, claro, distintamente del rol de la mujer madre, la que trae los niños al mundo, los niños esclavos que después van a, claro, ser parte del sistema. Se necesita de que la mujer no se empodere en esa situación, que es totalmente de poder, trayendo una vida al mundo. Si la, sí, mujer tomara conciencia de lo que implica eso y se respetara y se valorara por sí misma, no dejaría que pasaran muchísimas de las cosas que pasan después. Desde que te saquen al niño, ni bien lo traes al mundo y lo agarra un médico y se lo pasen de mano en mano, claro, y que ni siquiera vos lo puedas tocar. Hasta la obligatoriedad de las vacunas después. Y después lo mismo de que tengas que regresar a tu trabajo y lo mandes a un jardín maternal a los 90 días, cuando hasta los 6 meses mínimo el bebé solo tiene que tomar la teta. Entonces el sistema necesita que vos seas sometida. Sí. Y justamente la situación del parto y nacimiento, que es la situación más de más vulnerabilidad emocional y más empoderamiento de la mujer, es donde más manipulación hay, porque es funcional a que una no pueda cumplir ese rol. para que después siga siendo un esclavo y tengas hijos esclavos y que no tomas conciencia de eso. Como una fábrica. Claro, pasa mucho en el parto que la mujer no tiene conciencia, cualquier mamífero, un ejemplo, que ni bien la cría, ni bien tiene cría, ¿qué te dicen? Que no toques al perrito porque si no la madre no lo va a reconocer. Claro. ¿A alguien se le ocurriría acercarse a una leona que acaba de parir a tocar los hijos? No, la leona que hace, te come. Bueno, las mujeres somos mamíferas también y tenemos esos mecanismos de defensa. Lo que pasa es que está tan... Toda drogada. Sí, y tan te comieron tanto la cabeza y te hicieron creer que vos no sabés lo que pasa y que otro sabe más que vos y que es lo mejor para tu hijo, que vaya un médico, que lo limpie, que le ponga vacunas, que le ponga inyecciones y demás, que al tener ese desconocimiento, porque lo que no hay es una red de contención de mujeres. Claro. Que antes sí se generaban, lo que eran las matronas que ayudaban y asesoraban, lo que ahora son las doulas también, que acompañan ese proceso de parto para que no sea una situación de miedo, sino una situación placentera, y entender toda la función biológica de todo ese proceso. Y social también, y político. Totalmente. Es totalmente. Un acto político a traer. Es muchísimo más grande de lo que uno piensa. Así cuando decimos, bueno, de que ir al súper para algunos es tan fácil como ir y comprar un sachet de leche, claro. Para otros esa es una acción política, no hacerlo o hacerlo, entender de todas las consecuencias que conlleva eso. Uh-huh. Y lo mismo, vos como mujer te acaban de sacar a tu cría y otro le empezó a manosear antes que uno, ya la dejás de reconocer como tuya y ya te genera una alienación que al momento de defenderla no la vas a tener, claro. Ese sentimiento. Como que ya de entrada estás como naturalizando que ya es un producto del sistema, no es sí, un hijo tuyo. Y el daño que le genera a ese niño, que lo único que necesita ni bien nace es el pecho de la madre, y pasan horas hasta que pasa esa secuencia. Y todo eso genera un dolor, y hay un montón de estudios y demás que se genera en el cerebro, que son daños neurológicos que se generan por ese sentimiento de desprotección que tiene ese mamífero. Y así estamos, todos fallados. Claro, después. Desde el día cero. Claro, estamos fallados. Estamos falladísimos. Entonces el resto de nuestra vida es como tratar con esos daños que tenemos emocionales, tratar de ser funcionales a un sistema que nos tuvo que dañar para que seamos funcionales. Claro. Nadie en sus cabales, eso, dejaría que su hijo lo toquetee otro, que se lo alejen y no le pregunten nada, que le estén inyectando cosas, que vaya a la escuela durante tantas horas, que vaya a trabajar y sea infeliz durante tantas horas. Y creo que se establece un poco una relación que se podría ser análoga a la relación de un golpeador con una mujer golpeada, la que se establece entre un individuo violentado por el sistema con el sistema. Es decir, en esa relación de culpa que uno tiene, de tener que sentir que lo que está pasando es porque uno no es lo suficientemente funcional ese sistema, sentir que todo puede mejorar, que ¿no? Sí, y sí. Qué sé yo, de ahí también vienen como eso, los pedidos de leyes, sí, para mejorar condiciones, claro, y demás. Claro, el sistema te violenta y vos buscás asustarlo con el diálogo, claro, buscás ver qué estás haciendo mal vos, sí, buscás buscar otro trabajo. Sí, lo primero que hacen en todos los hospitales es eso, la victimización, claro, eso de la mujer y de que ella tiene la culpa de que si el nene tiene algún problema, de que si el parto es dificultoso, que todo es culpa de la mujer cuando no la están respetando, no le están respetando los tiempos naturales y demás, y la culpa es de dale mami, ¿por qué no te apurás? Claro. Porque también es eso, los médicos están trabajando de médicos y es un trabajo, y el hospital también necesita esa cama para otra cosa. Claro, y hay que ver en cuántas horas está trabajando esa persona, claro, que está asistiendo a vos. Vos sos uno más de los que asiste, de los 50, sí, que sí, asisten, sí, el día. Dejás de ser una persona para ser un número. Claro. Como un problema que tiene que sacarse encima el, sí, el médico para tener, sí, el, sí, siguiente. Te lo hacen sentir así, es preocupante. Claro. Pero a la vez tampoco está en el médico, tampoco está en ese médico, no, el, claro, el en enemigo. Ese, sino es eso, es toda la institución, es toda la sociedad, es uh-huh, la postura también, eso, ahí se ve muchísimo más la violencia de género de las mismas mujeres, desde el patriarcado hacia las otras mujeres parturientas, claro, el maltrato, no sé por qué se genera en esa situación particular muchísimo más maltrato de las mujeres hacia las propias mujeres que de los hombres, quizás. Y tengo entendido que sobre todo si sos madre soltera. No, olvídate. Sí, sí, sí, caíste en un hospital público. Claro. Madre soltera, poquita morochita, ya está. Estás al horno. Y es... Hay nada, hay un montón de testimonios, de páginas, de gente que trata de cambiar un poco las cosas con respecto a eso, porque es un daño que se genera hacia esa mujer, que es un daño de por vida, porque es eso, un hijo es único en la vida, es un hecho único, claro. Que genera un daño irreversible. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar lo canta Nila Downs, que es una cantante zapoteca de la península de Yucatán, que luego fue México, pero bueno, creo que no me importa mucho Nila. Y el tema es Dignificada. Misericordiosa. Ruega por ella. Me hacía siempre tacto y empezó a hablar del tema de la inducción. Y siempre tirando como esa, el tema de la cesárea. Tú eres muy nerviosa, entonces no vas a poder cumplir lo de tu parto natural. Empezaron como a burlar con la matrona y a reír. Todas las enfermeras ahí riéndose, no me taparon, me limpiaron al frente de todo, habían hombres también. Me pusieron suero. ¿Qué pasó? Como aplaudiendo, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué tanto escándalo acá? Y me apunta con el dedo y me dice, tú cállate. No me dejaron ir al baño. Me dijo que tenía que nacer de aquí a 6 horas. Llegó el médico, me dijo, sí. Ay, ahorita, ¿qué se te ocurre? Y la matrona empezó a hacerme tacto cada una hora. Parte gritando, está completa, está completa. Pero abre las piernas, ábrela. ¿Cómo no voy a saber abrir las piernas? Que hay que sacarlo luego, si no vamos cesárea, no, cesárea no. Todas gritando y todos retando a todo y todo así con garabato. Y me dice, ya, que me deje de llorar, que parezco cabra chica. El compañero está afuera y pregunta también si puede entrar. Y la doctora dice, no, acá no quiero a nadie. Le dijeron que no podía entrar y que tenía que entrar solamente una persona. Me subieron las piernas y no me las querían bajar. Me dice, ¿cómo te vas a estar desmayando? Los doctores empiezan a conversar entre ellos, que qué van a hacer en las vacaciones, que el fútbol. Del partido de fútbol, de qué voy a hacer el otro fin de semana. Yo simplemente me desperté y está este tipo encima mío. No, no me la pasaron, no hubo apego. y me lo ponen aquí 2 segundos y la matrona me dice, pero dale un beso, pues me dice así como dale un beso. Yo alcancé a como a tocarla, fija, y pum, se la lleva. Todos ven la guagua, todos la miran, todos la pesan, todos la tocan, menos yo. Pues no lo vi más hasta 2 horas después que exigí que me lo llevaran. Y sí que me la trajo como de contrabando. Me dijo, ya, ya, me dijo, pero un ratito. Tú no puedes, ¿no es cierto?, dormir con tu guagua porque la puedes aplastar. Me dice, no, es que la noche no es para hacer apego. La agarró como de una pierna, la limpió con una toalla nueva. Me tomó la pechuga, me la tiró, a ver, ¿sale algo? Te tocan las pechugas cada rato, te aprietan el pezón. El pezón plano, que mi pechuga era mala para la leche. Tu pechuga es mala. Ya, es plana, no sirve. Quedaste como niñita de 15 con la costura que te hice. Me tengo que ir, aguántate. Y me puso 4 puntos sin anestesia. Bueno, un muy lindo tema de Lila Downs. Y ahora hablamos bastante sobre qué pasa con la mujer cuando decide tener un hijo, cuando decide traerlo al mundo. Pero qué pasa cuando decide no traerlo. Es el otro tema, ¿no? Y está complicado cuando toma esa decisión. También es como al estar en un estado de vulnerabilidad, porque eso, todo de la lucha son por los derechos y demás, hay un montón de derechos legales que seguimos sin tener, que obstaculizan un montón de cosas que queremos hacer. Y justamente cuando una mujer decide no tener un hijo, si ya está embarazada, debe recurrir a alternativas. Primero, si decide no tener hijos, tiene que recurrir a métodos anticonceptivos, que el patriarcado te hizo creer, la mayoría, que lo mejor es tomar pastillas anticonceptivas, que es un método de control, claro, de población, y que lo único que hace es alterar tu sistema hormonal y traerte un montón de complicaciones. Pero esa parte la obvian. Es que no importa. Sí. al patriarcado no le importa. Claro, no solo que no le importa, sino que la mayoría de las mujeres piensan que es un sistema de liberación, cuando es totalmente un control. Y es una dominación. Eso, claro, es como... Estás siendo totalmente funcional el sistema. Todos los meses, claro, te estás tomando pastillas todos los días. Pero como no estás cumpliendo con tu función reproductiva, es como que con sos eso liberal. Ya sos liberal. Claro. Bueno, y si dentro de tus métodos anticonceptivos, que primero es eso, los eficientes que nos llegan de conocimiento, son esos, o pastillas, o químicos y demás. Ahora hay un montón de... ¿Cómo hacían antes? No sé, como no hicieron para superpoblar el planeta antes. Y hay un montón de hierbas. Hay un libro que se llama Ginecología Natural, que tiene bastantes métodos anticonceptivos, pero también pasa mucho por tener un conocimiento del propio cuerpo, de los ciclos lunares, menstruales, claro, de los cambios en el flujo y demás, que en la mujer actual es eso. Me duele los ovarios, me tomo un ibuprofeno y otra cosa. Pero es una alienación total que... apunta a que consideres vos tu propio cuerpo una máquina que sí, se rompe, que está defectuosa cuando, claro, estás menstruando, y después el resto funcionas como un hombre y estás bien. Uh-huh. Por eso mismo también lo de las toallitas y tampones, y nunca saber realmente qué es la cantidad de sangre que uno expulsa, es, claro, una ilusión. Una mujer no tiene ningún contacto con ese ciclo. Si en el caso de que encima no funciona ningún método anticonceptivo y quedó embarazada y decide abortar, ahí se genera otra complicación de que no puede recurrir a un hospital a hacerse un aborto, que los métodos, si ahí sí quizás puede llevar algún riesgo, porque justamente el cuerpo, la si quedó embarazado y lo natural es que siga el curso del embarazo, al tratar de interrumpirlo, le estás haciendo algún tipo de daño a tu cuerpo. Claro. Entonces, si no, podés... Encima, con la falta de conocimiento que tenés sobre tu cuerpo... Claro, es muy probable que la pases mal. Hay un libro que está muy bueno que se llama Cómo hacerse un aborto con pastillas, que es en base del uso de misoprostol, que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es lo que se usa en los países donde es legal el aborto. Uh-huh. Acá se consigue bajo el nombre de un medicamento, pero que también es como un reenrosque conseguirlo y después hacerlo y que no te pase, y rogar que no te pase nada. Y seguís dependiendo de eso, seguís dependiendo de la industria, seguís dependiendo del sistema. Porque los conocimientos ancestrales de cómo evitar esas situaciones no están, o están tapados o están súper manipulados. Entonces la mujer, ante el miedo, porque es eso, creo que la palabra principal de ser mujer es miedo a todo. Y en base a ese miedo terminas haciendo un montón de cosas que te terminas dañando vos misma, tu propio cuerpo, por el desconocimiento. ¿Y cómo ve el...? Y también la violencia que te obligan a ejercer sobre vos misma, ¿no? No solamente la violencia que la sociedad ejerce sobre vos cuando tomás esa decisión desde... Sí, del juzgamiento, claro. Desde quizás eso, hasta tenés tanta mala suerte que fuiste a un hospital, se dieron cuenta que trataste de hacerte un aborto, lo que sea, y capaz que hasta encima terminas en cana. Claro. Tu miedo termina siendo eso, no, que no descubran eso y termines presa, que el miedo de morirte quizás. Y que también eso, tener miedo a morirte... Porque sos mujer y no puedes acceder a otros métodos seguros. Cuando el hombre no tiene esa preocupación, y es eso, y es una lucha que todos como sociedad deberíamos tener, que es indistinto que sea para la mujer. Porque la mujer puede ser tu hermana, pudo haber sido tu mamá, es tu compañera que corre el riesgo de morirse por no poder acceder a esos métodos. Y sí. Esos métodos que tal vez naturales y no tan dañinos no son conocidos porque, ¿y por qué? No le pasan a los hombres. Totalmente. Sí. Si no, se hubieran invertido millones y millones en investigar los mejores métodos. Se hubiese difundido mucho más, sí. O hasta hubieran encontrado métodos, aunque sean artificiales, pero... Sí, sí, efectivo, totalmente, sí. Qué complicado que está todo, ¿eh? ¿Viste? Bueno, como última, les quería comentar que... Sí, que estoy leyendo un libro que se llama La Sociedad contra el Estado. Que, bueno, yo lo considero un poco la continuación de El Apoyo Mutuo de Kropotkin. Desde el punto de vista de que hace una investigación muy profunda y detallada sobre cómo trataban con la cuestión del poder y la autoridad las civilizaciones y las comunidades aborígenes de diferentes partes del planeta. Y algo que me parece importante recalcar respecto de esto es que, si bien el patriarcado es una herramienta de dominación del capitalismo, no la inventó el capitalismo. Hay patriarcado desde muchísimo antes de que existe el capitalismo. Hay patriarcado desde mucho antes de la colonización, inclusive, porque también solemos relacionar un montón de cuestiones patriarcales o el sistema con la colonización. Desde mucho antes hay comunidades ancestrales que tenían sociedades jerárquicas patriarcales. Sí, y también había matriarcales. Había matriarcales también. Y que muchas civilizaciones consideran a la mujer un mero instrumento de la sociedad para traer hijos al mundo, o un objeto de consumo. Y es algo que, si bien en el mundo actual está asociado con el capitalismo, me parece importante separarlo por el hecho de que muchas veces se piensa que porque una persona sea anticapitalista ya de por sí va a ser antipatriarcal. Si asociamos el patriarcado como una invención del capitalismo, podemos llegar a la falsa conclusión de que cualquier persona anticapitalista va a ser antipatriarcal de por sí. Y a eso, las pruebas y del anarcofeminismo. Exactamente. En los inicios están, que no es así. Claro, eso nos lleva a sorprendernos cuando encontramos actitudes machistas en compañeras anarquistas, por ejemplo. Por considerar que solo por ser anarquista ya de por sí va a ser antipatriarcal. Y la destrucción del patriarcado, si bien está en relación con el capitalismo, es una lucha aparte. Es una lucha que hay que darle su importancia por fuera de lo que es el capitalismo y desde lo que son las relaciones humanas. También queríamos recomendar un documental que habías visto. Sí, pero estás en lejos. YouTube, sí, con respecto a lo que es violencia obstétrica. Bien. Se busca como HD programa 027, temporada 8, violencia obstétrica. Igual lo vamos a estar subiendo a la página. Así que, bueno, ya para mañana va a estar subido a la página, así que búsquenlo en la página. Después hay un libro que se llama Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez Bustos. Bien. Que cualquier cosa igual que escribe esa mujer es recomendable para entender un poco de la función biológica de la maternidad en la sociedad. Y del tabú de que implica el placer de la mujer, ¿no? Sí. Como que ni siquiera a eso tiene derecho, a sentir placer. ¿Por qué debería sentir placer si es su obligación, ¿no? Parirás con dolor. Claro. Así que bueno, eso es todo por hoy. Uy, ya son y 32. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos haberle dado la piedra bien en la frente a Patriarcado. Y hasta la próxima. Buenos días. Nosotros queríamos contar una historia que es como de un rompecabezas y que tal vez tengan ustedes que armar y completar la imagen. Tal vez hoy, tal vez dentro de algunos años. Nosotros somos indígenas de Chiapas, de raíz maya, y nuestros pueblos se llaman según la lengua que hablan. El pueblo celtal se llama así porque esa es la lengua que habla. El tzotzil, el chol, el tojolabal, el zoque y el mame. Siete pueblos junto con el mestizo es lo que forman nuestros pueblos, los pueblos zapatistas que decimos nosotros. Y según nuestro modo, en la palabra, en la lengua, habla no la cabeza, sino habla el corazón, decimos nosotros. Y nuestra lengua es tan rica que hay muchas palabras que no tienen traducción ni al español, ni al inglés, ni a cualquiera de los idiomas europeos u occidentales. Para decir que estamos tristes, decimos que nos duele el corazón. Para decir que estamos contentos, decimos que nuestro corazón canta. Y así en muchas otras palabras vamos diciendo lo que vamos sintiendo y cómo vemos al mundo. Hay una historia, según nuestros antiguos. Nuestras creencias es que en la naturaleza, en la tierra, en los árboles, en los manantiales, está la historia de los hombres y mujeres. No solo la historia que pasó antes, sino también la que va a pasar después. Y cuentan nuestros más viejos que cuando los dioses hicieron el mundo, pues eran un relajo, así como cuando echan relajo ustedes, y todos estaban haciendo bulla, y no quedaron las cosas completas, cabales, no quedaron el mundo como debía haber quedado. Pero más o menos ahí se iba, los hombres y mujeres trabajaban, vivían parejos, no había quien mandara ni quien obedeciera, y todo lo sacaban por acuerdo. Y luego lo que pasó es que dijeron que iba a llegar un momento en que iba a llegar otro de fuera, iba a querer conquistar las tierras, iba a querer destruirlas. Y entonces que era necesario que estos pueblos, los originarios de estas tierras, antes de que existieran todos los demás países, tuvieran una memoria. Y entonces los dioses les regalaron un árbol, el árbol sagrado para nosotros los mayas, que es la ceiba, la que sostiene el mundo sobre su cabeza y que hace que la tierra no se caiga con sus raíces. Ese era el árbol, decían estos dioses, el árbol de la memoria. Cuando llegan los conquistadores españoles, se dan cuenta de que no pueden vencer a los pueblos indios que están defendiéndose en todo el territorio que después sería México, y que la fuerza las estaban obteniendo de ese árbol, de esa ceiba del árbol de la memoria, y quisieron destruirlo, quisieron quemarlo, le prendieron fuego, y entonces la lluvia apagó el fuego y no pudieron destruirlo. Entonces vieron que para destruirlo tenían que cortarlo. Trajeron sus hachas, sus lanzas, sus espadas y empezaron a cortar el árbol de la ceiba hasta que lo tiraron al suelo. Y luego lo empezaron a hacer astillas, a partir por completo para que no quedara nada. Entonces vino un viento muy fuerte, levantó todas esas ramas, hojas y astillas del árbol y las repartió por todo el pueblo, por todo el territorio mexicano. Y dicen nuestros antiguos que de ahí, de esas astillas que llegaron otra vez en la tierra, volvieron a germinar, y que esos son los pueblos indios, casi 60, más de 60 pueblos indios que habitan el territorio mexicano. Y dicen nuestros antiguos que el trabajo de esos pueblos indios es guardar la memoria para que este país recuerde lo que fue sus raíces.